El engaño de Louis Sanz. Lo nuestro terminó. Por fin terminó mi soledad. Encontré otro amor que tú no me supiste dar. Sé que me fuiste infiel y ya nunca volveré a molestarte, porque en otra persona encontré la felicidad. Todos tus recuerdos todavía me hieren, pero el paso del tiempo me hará olvidarte, porque en otra persona encontré la felicidad. En momentos solitarios todavía recuerdo tu engaño, engaño cruel que jamás olvidaré, pero todo ya pasó, porque en otra persona encontré la felicidad.